el compañero Miguel Montserrat. Bueno, buenas noches a todos. Me quedo pensando en las palabras que ha dicho el compañero que me precedió en el uso de la palabra, cuando habló de los que hacían referencia al trapo rojo. Y pensar que, y es interesante destacarlo, eso se ha dicho infinidad de veces. Eso ha sido un recurso de los sectores más reaccionarios, macartistas. Pero ha sido dicho hace poco en nuestro país. Con lo que se demuestra que las personas a las que nos queremos referir, personas, instituciones, grupos, empresas, el poder económico en última instancia, que ha cumplido todo este nefasto rol de ser no solo cómplice, como bien se ha dicho acá ya antes, sino inspirador y planificador de golpes militares y particularmente de la última y terrible dictadura. Bueno, ese poder económico sigue estando enquistado en la sociedad argentina. Hace poco, el que hasta hace poco fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo volvió a repetir. No sé si hace un par de meses o menos, lo volvió a repetir. Biolcati, presidente en ese momento de la Sociedad Rural Argentina, volvió a mencionar esa argumentación de que ellos, los dueños del dinero y los que han promovido y impulsado estos golpes militares, el terrorismo de Estado y la represión, siguen considerándose que son la expresión patriótica. Por eso usan, se apropian de todos los símbolos patrios y los instalan en sus empresas, en sus cámaras empresarias y demás, y denostan de esa manera a los luchadores sociales y políticos de todos los tiempos, por otra parte. Es decir, ellos hablan del trapo rojo. Claro que hay trapos ensangrentados con la sangre de las víctimas y de los perseguidos, y ellos no tampoco son devotos de los colores celeste y blanco de la bandera argentina. Me parece que son colores del color verde de unos papelitos que son monetarios, que es lo único que les interesa. De manera que me dejó pensando lo que dijo el compañero, porque escuchar esas cosas, y las hemos escuchado hasta hace poco reiteradamente. Bueno, yo creo que esta reunión es muy importante, este encuentro, porque toda esta temática es una asignatura pendiente en nuestro país. Durante muchos años, efectivamente, tuvimos incluso dificultades en investigar y condenar y enjuiciar a los ejecutores. Se interpuso en ese camino, en esa posibilidad, las leyes de impunidad que todos conocemos y que durante mucho tiempo, más de 15 años, cerca de 20 años, impidieron el avance de las investigaciones y los juicios. Se logró finalmente ponerlo en marcha y hoy, aún con lentitud, como se ha señalado en esta reunión también, pero se ha avanzado bastante, y esto es un triunfo para la larga lucha de las organizaciones, de las propias víctimas, de los familiares de las víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han tenido un papel tan destacado, trascendente en nuestro país, que incluso trasciende nuestras fronteras y es reconocido en el mundo como ejemplar por la continuidad, la perseverancia. Pero estaba pendiente esto otro, y es muy importante y recordar eso, que no solo fue, acaso se dijo complicidad o acompañamiento, y que fueron los que usufructuaron además los golpes de Estado y particularmente la última dictadura, sino son las que lo inspiraron, la planificaron minuciosamente. Yo recuerdo que en los años previos al golpe del 76, que ya por suerte hemos logrado incorporar al lenguaje nuestro de cada día el de señalarlo como golpe cívico-militar y no solamente como el golpe militar. Eso ha sido un paso importante. Pero yo recuerdo que en los días previos a ese golpe, en el marco de la situación complicada que vivía el país, ya con síntomas claros de violencia y de formas claras también de terrorismo, esa represión, pero ya se venía a venir la posibilidad de un golpe militar. Y mientras se discutía en los ámbitos políticos, en los ámbitos periodísticos, frente a esta problemática que vive el país y frente a esa sombría perspectiva por delante, se podían ver, porque fue bastante explícito, yo lo recuerdo, los medios de difusión importantes, grandes diarios, el diario que se autodenomina Serio, el diario La Nación, publicaba ya los movimientos, los comentarios, las reuniones, y particularmente otro periódico de ese entonces, me acuerdo, El Ámbito Financiero, que era un periódico especializado pues justamente en lo que ya claramente pasaba a ser el centro neurálgico del poder económico, es decir, el poder financiero, por encima de los poderes más vinculados a la industria de la producción, el poder financiero, que es finalmente el que prevaleció y llevó al mundo, podemos decir, hasta las consecuencias que todos conocemos de las graves crisis que se están dando en todos lados. Y ahí aparecía ya, y sí, y con el nombre de Martínez Díaz y otros, los Alemán y todos esos personajes que independientemente de la realidad concreta de ese momento planificaban a largo plazo, planificaban no con la intención de dar un golpe militar más para que un sector alcanzara el poder y se planteara algún periodo de gobierno, sino que era un golpe con miras muy, muy trascendentes, como fue, efectivamente fue, el de producir una transformación regresiva del país en todos los órdenes, político, económico, social, cultural, y algunos después comentaban, cuando esto se fue desarrollando y cuando llegó a su catastrófico final, dejando todas las consecuencias que conocemos, que bueno, que ese experimento militar, cívico-militar, empresario, habría fracasado, y en verdad no fracasó, tuvo un éxito rotundo, porque concretó lo que se proponía, y que no era algo original, por otra parte, en nuestro país, era un fenómeno que se dio a escala planetaria. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del nazifascismo, hubo una etapa interesante, diría, en el mundo, que se caracterizó, bueno, por algunos acontecimientos importantes, como fueron los procesos de descolonización, sobre todo en Asia y en África, y también procesos de imposición de ideas del denominado Estado de Bienestar, en el marco de una lucha en un mundo dividido en dos campos, dividido en el campo capitalista y el campo socialista. En ese marco se dieron lo que en algunos países europeos, particularmente en Francia, denominan los 30 gloriosos años, del 45 al 75, donde hubo ciertos avances, ciertas concesiones, diría así, del capitalismo frente a la realidad de que había en marcha todavía una perspectiva que brindaba a la humanidad formas alternativas al capitalismo. Y eso es lo que siempre el capitalismo trató de evitar, combatir y destruir. Pero mientras hubo esa puja, hubo avances para los pueblos, en alguna medida. Y cuando terminó esto, que fue celebrado en el mundo como la caída del muro, como lejos de mejorar las cosas, todos los hechos demuestran que fue mucho peor que las instrumentaciones militares que se habían surgieron, como la OTAN, un pacto ofensivo más que defensivo militar, justamente para destruir toda alternativa al capitalismo, podría haber desaparecido por perder razón de ser. Todo lo contrario, se amplió a escala planetaria y se convirtió en el brazo armado del nuevo imperialismo consolidado y con pretensiones de hacer un mundo unipolar para la dominación total a toda la humanidad. Y bueno, esto lo recibimos en todos los países del mundo, esto llegó acá. ¿Y por qué acá, en el cono sur, al que nos estamos refiriendo, acotando territorialmente y temporalmente este tema, ¿no?, a esos años? Porque acá lo vivimos todos nosotros, porque somos muchos, víctimas fueron, sufrieron familiares, y somos sobrevivientes en alguna medida de todo este desastre que sufrimos en el país, porque acá se dio con mayor virulencia, en el cono sur de América Latina y particularmente en la Argentina, porque había una memoria histórica de nuestros pueblos, de largas luchas y de algunos avances y de algunos intentos. Entonces fue particularmente cruel y despiadada la represión para tratar de paralizar por el terror a los pueblos y llevar adelante esas profundas transformaciones absolutamente regresivas que se hicieron. Entonces esto es lo que ahora tratamos de poner sobre el tapete, para que también reciban el condigno castigo, que sean denunciados y que sean procesados. Eso por lo menos debe ser el objetivo, los que fueron los verdaderos planificadores del terrorismo de Estado que vivieron nuestros pueblos. Y reiterando lo que dije al principio, no es solo la necesidad de hacer justicia, no es solo justicia ejemplarizadora, para que esto nunca más se vuelva a repetir. Es necesario hacerlo porque ese enemigo está todavía instalado y sigue trabajando, a veces subrepticiamente, solapadamente, y otras veces diría hasta en forma clara y casi impúdica. Funcionan en nuestro país esos grupos como una verdadera quinta columna. Yo lo advierto cotidianamente que así está pasando en nuestro país, y seguramente está pasando en los pueblos hermanos de la América Latina y particularmente del Cono Sur. Se los denomina generalmente las oligarquías nativas de cada uno de nuestros países locales, que tienen intereses comunes y están en una estrecha vinculación con los planes imperiales de dominación. Dominación que se hace no solo en el plano económico, con la penetración económica, con el chantaje, sino que se hace también en el plano una manera cada vez más violenta, más virulenta. Y también se hace con el manejo del aparato mediático, el sistema comunicacional. Tiene tres patas ese mecanismo de dominación, que son tan poderosas que es muy difícil luchar con ellos. Pero no obstante, tratamos de hacerlo, los que estamos comprometidos en la lucha por los derechos humanos. De ahí esta iniciativa, que no quiero olvidarme de destacar. Se da a continuación de un ciclo muy importante que se hizo bajo el nombre de un gran luchador, Julio Biagio, para marcar a las empresas que son más emblemáticas o grupos empresarios transnacionales, pero que tienen continuidad. Iniciativa que surgió, nosotros acompañamos, le reconozco el mérito de haberlo impulsado decididamente a la Liga y particularmente al compañero José Schulman que tengo aquí a mi lado, porque es justo dejarlo constancia de esto. Pero están, hacían acercar, están participando, la mayoría, muchísimas organizaciones de derechos humanos y sociales que entienden la importancia de esto, la importancia de hacer justicia y la importancia de sentar las bases para que podamos liquidar con ese huevo de la serpiente, ese bloque, hoy lo calificó creo que Luis Allende, el bloque de poder instalado en los repliegues del Estado, de la justicia, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y que cuesta mucho extirpar, pero que no nos debe llevar eso al pesimismo o a considerar que no es imposible luchar. Yo particularmente lo digo porque soy un reconocido a la vida, porque siempre pensé con criterio optimista, a pesar de que pasamos momentos muy terribles y trágicos en lo que hemos muchas veces calificado estas últimas décadas anteriores, perverso recodo de la historia, y la década del 90 que ha sido particularmente una década, nosotros tuvimos una década infame, la del 30, y esta última ha sido la de la decadencia total, y la de llevar hasta sus últimas consecuencias ese sistema de degradación en todos los órdenes. Pero llegó al punto crítico, a la crisis, y se abrió en el inicio del siglo IX estas posibilidades que ahora estamos viendo, estas posibilidades que confiábamos, yo creo que casi todos los que estamos acá, pero los que son jóvenes confían con más facilidad, porque tienen la convicción de que lo van a ver, el cambio profundo. Yo no tenía esa esperanza, porque creía que iba a ser a largo plazo la posibilidad de cambio. Lo verán mis hijos, lo verán mis nietos. Y lo estoy viendo yo, todavía. Lo considero un regalo de la vida y por eso estoy tan contento de estar en esta reunión con todos ustedes, porque estamos cumpliendo con lo que parecía un sueño. Esto de juzgar y señalar al poder económico responsable de las atrocidades que ha vivido nuestro país, Bueno, nos debe llenar de satisfacción y hasta de orgullo, de que estamos trabajando, aunque sea con un granito de arena, para que esto se convierta en una realidad. Y también estamos contribuyendo modestamente a la lucha de nuestro tiempo, que no es menor, es contra un gigante. Y ojo, no, tampoco hay que caer a veces en optimismos demasiado superficiales. Decimos a veces, el imperio norteamericano está en decadencia. Pero ojo, está como una bestia herida. Cuando es más peligroso, y lo demuestra que en los últimos años viene realizando varias guerras. Desde que tiene un premio Nobel de la Paz como presidente, ya van dos guerras, y vendrán otras, porque ya están preparando una agresión a Irán, están preparando profundizar la agresión a Venezuela, están preparando intensificar la agresión a Siria, de manera siguen llenando el mundo de bases militares y de nuevas formas de penetración y de espionaje. No solo funciona la CIA, funciona la DEA, funciona la USAID, con supuestos objetivos de promover el desarrollo, y están instalándose en todos los países, y están elaborando planes de acción psicológica. Han hecho un convenio, el Comando Sur de Estados Unidos, con la Universidad de Florida, para hacer un estudio de lo que denominan cultura estratégica. ¿Y qué es la cultura estratégica? Es el conjunto de ideas, valores, experiencias de los pueblos que de alguna manera trascienden, influyen en sus gobiernos en cuanto a la fijación de objetivos y entonces ellos trabajan sobre eso para psicológicamente actuar y tratar de modificar y adaptarlo a sus fines, como hicieron con los ejércitos de nuestros países de América Latina durante muchos años para convertirlos en sucursales de sus fuerzas armadas. Entonces, esa lucha entonces la podemos enfrentar ¿cómo? Haciendo estas cosas, promoviendo la conciencia en el pueblo, promoviendo lo que es un veneno para ellos, que es la movilización popular, y más veneno para ellos es la organización de los pueblos. Con eso podemos afrontar y tener fe en que esta lucha desigual puede tener finalmente un triunfo para la causa de los pueblos y de la paz. Muchas gracias.